bienvenidas a su programa. Sí, en este programa vamos a hablar sobre emprendimiento. Es un espacio para dar voz a aquellos emprendedores y programas sociales que benefician al sector productivo del Ecuador. En esta ocasión tenemos unos entrevistados especiales. Coméntanos, Gabriel. Así es, Andrés. Hoy nos acompañan la directiva, digamos, de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva de Latinoamérica, CEIPLA. Bueno, ya nos van a contar más detalles de lo que hace esta corporación aquí en el país y también pues de toda su extensión latinoamericana, de algunos proyectos que se encuentran haciendo especialmente en nuestra ciudad, en nuestro país. Y bueno, para ello ya vamos más adelante, ya como tratando de tener más detalles de lo que implicaría la visita de nuestros invitados. Pero hasta mientras, Andrés, queremos hablar también un poco de pequeñas noticias, de lo que implica, digamos, el desarrollo del sector productivo, del sector económico aquí en nuestro país. Andrés. Así es. En la semana anterior se presentó en Ecuador, se celebró el Día Nacional del Huevo. Aunque no lo crea. Imagínate. El huevo es muy importante porque prácticamente todos comemos uno diario al menos. Una fuente rica en proteínas, ¿no? Así es. Y creo que en nuestro país es, creo, uno de los alimentos que más se consume dentro de las familias ecuatorianas. Y, por supuesto, uno de los productos, digamos, que se produce a mayor escala dentro del país. Así es. Este evento se programó en la plataforma financiera. Ahí se desarrolló el Día Nacional del Huevo. Este digamos, compromiso que se plantea el Estado es para... Se va a realizar cada... la tercera semana de todo marzo. De todos los marzos, ¿no? De todos los años. Y te cuento, Andrés, que también esta actividad propone, por supuesto, incentivar el consumo del huevo en el país, pero también, plantear esto al sector público y al sector privado, ¿no? Como una estrategia, digamos, en la producción de este producto. Se estableció que, como dice Andrés, que cada... tercer viernes de marzo, de cada marzo, se va a celebrar el Día Nacional del Huevo. Es algo totalmente interesante. Este alimento aporta muchísimo al organismo. Así es, este alimento tiene vitaminas A, B2, B12, D y E. Y es una de los alimentos con más bondades que tiene. Así es, Edgar Navarrete, por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Avicultores, destacó que detrás de la producción de este producto hay todo un encadenamiento productivo que involucra a productores desde el maíz. Imagínate esto, Andrés, esto es importantísimo también pensarlo, ¿no? Pensar el encadenamiento productivo, temas que vamos a tratar en CEIPLA. Es decir, no se está pensando solamente en el ave, se está pensando desde el alimento del ave, es decir, desde el maíz, el balanceado, desde el grupo de avicultores, entre otros. ¿Para qué? Para mantener nada más y nada menos que, ¿cuántas plazas de trabajo, Andrés? Alrededor de unas 150,000 plazas de empleo. Es increíble lo que hace, digamos, la producción del huevo aquí en el país. Te cuento un dato. Igual Edgar Navarrete, el presidente de la Corporación Nacional de Avicultores, dijo que en el país hay 13.5 millones de gallinas ponedoras y que producen alrededor de 10 millones de huevos por día. Imagínense, amigos y amigas, cuál es la cantidad de huevos que se producen diario. Y eso es lo que se reparte a nivel nacional. Por eso es muy importante conocer que detrás de toda esta producción existen más emprendedores, más personas que día a día trabajan para el bienestar del Ecuador. Así es, también por otro lado, es momento de hablar del sector privado. Ya hablamos un poco del sector avicultor, ahora nos toca hablar del sector privado. ¿Qué es lo que implica este tema? Pues les comentamos que gracias a una visión de Estado, digamos, y de una economía planificada, quizás haya, en algunos casos, en algunos países, algunos ejemplos, podría decirse, podríamos hablar de insostenibilidad del gasto público, por ejemplo. Déficit fiscal, eliminación de subsidios, despidos masivos en el sector público, etcétera. Pero la economía también requiere de cambios radicales para poder crecer adecuadamente. Comentamos que el primer paso se ha completado. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario ha aprobado un acuerdo de financiamiento a favor de Ecuador por un monto de 4.200 millones que servirán para poder equilibrar las finanzas estatales. Así es, este dinero está destinado para invertir en el sector productivo, en crear nuevas fuentes de empleo y, por supuesto, fortalecer allá los negocios, industrias, pequeñas y medianas empresas que existen en el Ecuador. Esperamos que, bueno, al menos este cambio que se está aplicando aquí en Ecuador sea algo, digamos, positivo y que deje, digamos, fuertes ganancias, fuertes réditos para los productores ecuatorianos. También les comentamos, estimados radioescuchas, que hay un proyecto que se ha trabajado desde un problema, digamos, un poco social, de que las mujeres tienen un poco de dificultad para conseguir créditos. Este proyecto es impulsado por dos emprendedoras, son dos hermanas, Gabriela y Ana María Monteverde, junto con su hermano Carlos Monteverde. Ellos han realizado una aplicación que permite pedir créditos de hasta, déjame ver el dato, $10,000 para las mujeres emprendedoras. Creo que es algo importante, ¿no?, que el sector financiero también se vincule hacia el sector productivo, que a propósito también son unos de los temas que nos comentarán hoy nuestros invitados de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica. Así es, así como hay estas personas en el país buscando cómo, digamos, ayudar al emprendimiento, también hay otras instituciones como las de CEIPLA que precisamente nos ayudan precisamente a entender un poco, digamos, la lógica del emprendimiento aquí en el Ecuador. Sí, porque detrás de todo esto no hay una lógica, toca entender ciertos sistemas, sistemas económicos, financieros, productivos, etcétera. Realmente es toda una materia. Esto y más pues lo desarrollaremos después ya en esta entrevista con nuestros amigos especiales del día de hoy. Y pues simplemente dar paso ahorita a un tema musical. ¿Te parece, Andrés? Sí, vamos a presentar un tema musical de una artista colombiana. Vamos a ir también escuchando un poco de las voces latinoamericanas que hay aquí en digamos, en toda esta patria grande a la que le decimos. Y escuchamos una voz que fue premiada también en uno de los reality shows más importantes de Colombia. Estoy hablando de Miranda, El Gran Secreto. Adelante. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre.